50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta y última emisión del martes 13 de abril. Se entregaron subsidios a instituciones inscriptas en el catálogo turístico y cultural de Berisso. Se trata de recursos provenientes del Fondo Municipal para la Cultura y el Turismo, que forma parte del Programa Provincial de Asistencia a los Sectores Afectados por la Pandemia. El catálogo turístico y cultural tiene por objetivo visualizar la composición y la distribución del entramado turístico-cultural bonaerense para potenciarlo e incorporarlo en distintas políticas de inclusión, respaldo y promoción. En esta oportunidad recibieron en el beneficio el Hogar Árabe Argentino, la Colectividad Paraguaya, la Colectividad Albanesa, el Club Estrella de Berisso y el Museo 1871. Comenzarán a pedir certificados de circulación en el transporte público. Agentes de la Secretaría de Tránsito y Transporte realizaron en las primeras horas de ayer un operativo en Plaza San Martín, donde detuvieron a los micros, recordaron a los pasajeros los cuidados y pidieron el trámite para circular. Además, manifestaron que la semana que viene será obligatorio el mismo para poder usar el colectivo. Desde la Dirección de Tránsito y Transporte de La Plata pidieron que se mantengan las ventanillas del colectivo abiertas y que se realice un esfuerzo para que se ventile el colectivo en general. Que tengan mucho cuidado y que estén con los barbijos bien colocados. Un servicio que informa más cerca. Docentes anunciaron un paro por el pedido de suspensión de clases presenciales. La Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires resolvió encabezar una protesta por el aumento exponencial de los casos de COVID-19. La decisión fue informada por las autoridades del gremio a través de las redes sociales debido a la crítica situación epidemiológica que atraviesa la provincia. La organización que lidera Miguel Ángel Díaz decidió incrementar sus reclamos y el plan de lucha que viene desarrollando respecto a los riesgos en pandemia. En un comunicado dijeron que ante la negativa del gobierno provincial para suspender las clases y a fin de proteger a maestros, profesores, auxiliares y estudiantes, convocan al paro en toda la provincia de Buenos Aires. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 12 grados y la máxima de 24. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.